¡Por fin es viernes! ¿A que parece mentira que estemos ya a viernes? Pues sí, queridos amigos, queridos oyentes, así es. Además, a puntito estamos ya de arrancar una nueva hoja al calendario, ya que mañana es 1 de mayo. Saludos, por cierto, de quien nos habla, José Antonio Laboreo. Aquí vengo, cómo no, con el zurrón llenito de canciones y, por cierto, también de promesas cumplidas. ¿Recordáis lo que os prometí de Platón? ¿Qué tal, amigos? Somos Michel y Chus Platón y queremos anunciaros que os traemos... La canción se llama El espectador de tu vuelo y esperamos que lo disfrutéis tanto como nosotros. ¡Chao! ¡Hasta pronto! Pues sí, hoy vamos a estrenar el adelanto de su nuevo trabajo y escucharemos el saludo que han mandado exclusivamente para nuestro programa. Pero eso será un poquito más adelante. Ya tendremos tiempo de todo eso y de alguna dedicatoria que también tengo que hacer hacia el final del programa. Pero lo que toca ya es comenzar a disfrutar de la variada música que he seleccionado. Así que, como siempre, si os parece, repaso brevemente los temas que sonarán sin interrupción esta primera media hora del programa. Con todas las canciones que he seleccionado, evidentemente no podría ser de otra manera. Quiero iniciar el programa con un homenaje póstumo, ya que el pasado 3 de marzo fallecía en accidente de tráfico el simpaticísimo Alex Casademont, artista, si recuerdas, de la primera hornada de Operación Triunfo. Justamente, además, hacía ahora 20 años de carrera musical y estaba preparando un nuevo trabajo con mucha ilusión que se va a publicar, además, en breve. El adelanto es el tema que vamos a estrenar aquí. Otra oportunidad, por cierto, cantado también a dúo con su hermano Alex. Así que hoy, aquí en nuestro programa, Alex Casademont. Encerrarse a coser poco a poco las heridas de este pobre corazón que no tiene solución. Hablando de homenajes y tributos, Celia Flores, hija de la gran Marisol, homenajeaba a la gran artista en un disco en el que cantaba sus temas, adaptándolos evidentemente a tiempos más modernos. Entre ellos estaba Estando Contigo. Quererte así, estando contigo, contigo, contigo, me siento feliz. Ahí va, otra triunfita que se nos cuela hoy en el programa, Chenoa. Ahora, eso sí, más metida en jurado televisivo que en cantante. Y no sabemos si al final se ha casado o no se ha casado. Con eso del coronavirus lleva 2 o 3 años que se está casando. ¿Te acuerdas, por cierto, de ese tema que fue uno de sus mayores éxitos? Cuando tú vas... Cuando tú vas... El grupo Clandestino se crea en el año 1994, cuando algunos de sus componentes dejaban el grupo Extremoduro, así que nos ponemos rockeros con este Beso a Beso. Apagamos la luz y otra copa, sin prisas, tu boca en mi boca. Ay, amigos, es verdad que parece que no termina de arrancar ya esta primavera, entre el frío, la lluvia e incluso las nieves. No me extraña que nuestra siguiente artista, Pastora Soler, tenga el corazón congelado. Corazón congelado, colorante, estabilizante y azúcar, sal y vinagre. Corazón congelado. La colombiana Amparo Sandino, que formó, por cierto, parte de la banda de Carlos Vives, nos canta su éxito Gózate la Vida, de 1999. Ha llovido desde entonces, de su álbum, por cierto, El Año del Gato. Y cerraremos bloque con una canción que, cuando la escuchábamos por primera vez, no sabíamos si iba en serio o era una broma, pero que, eso sí, se metía en la cabeza y no había forma de sacarla. Seguro que la recuerdas y que incluso también la has cantado y tarareado como yo. Amo a Laura, de los Happiness. Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. Pues queridos amigos, queridos oyentes de Por fin es viernes, arranca este programa con el tributo a nuestro querido Alex. Cerrarse a llorar a escondidas, lavarse la cara, fingir que no pasa nada, y al salir mostrarte mi mejor sonrisa. Tengo claro que lo nuestro se termina y me vuelvo a sentar. Tú me miras en silencio, te piensas que estoy bien y en realidad estoy tan muerto. Y alzas la voz, dices que no, que me quieres, pero que sin mí estarás mejor. La vida no se mide por lo que tú respires, sino por los momentos que te dejan sin aliento. Y tú fuiste el mejor, de todos el más bello. Te vas y ya no queda más remedio. Solo dame una oportunidad, por favor. Que han pasado muchas cosas y ya sé que como tú no hay dos. Los errores del pasado solo pueden cambiar a mejor. Pero no te vayas, por favor, solo una más. Una sola oportunidad. Encerrarse a coser poco a poco las heridas de este pobre corazón que no tiene solución. Y por más que te imagino en todos mis días, tengo claro que ya no estás en mi vida. No, no. La vida no se mide por lo que tú respires, sino por los momentos que te robaban el sueño. Y yo que era el mejor, de todos el primero. Te vas y ya no queda más remedio. Solo dame una oportunidad, por favor. Te han pasado muchas cosas y ya sé que como tú no hay dos. Los errores del pasado solo pueden cambiar a mejor. Pero no te vayas, por favor. Solo dame una oportunidad, una oportunidad entre tú y yo. Los errores del pasado solo pueden cambiar a mejor. Pero no te vayas, por favor. Sola oportunidad, cerrarse a llorar a escondidas. Ven, te invito a mi casa, no hay paredes ni ventanas. Te dejo que entres, que hagas y deshagas, que sea tu antojo el que adorne hasta mis ojos. Y al imaginar, sepamos el principio y no el final. No habrá promesas ni puertas que cerrar, no habrá límites ni fechas de caducidad. Solo pasa y déjate llevar. Lo haremos sin pensar el tiempo que pasó desde que te dejé pasar. Ven, deja tu ropa al lado de mi ropa. Déjala sin prisas, déjala sin ganas de terminar. Ven, hagamos la cama en cualquier lugar, sobre la mesa o en el sofá. Dame a beber de tu cuerpo tus labios dulces, dámelos. Hagamos el tiempo eterno

vuelvo con vosotros para mostraros este nuevo bloque musical con un pequeño avance de los temas protagonistas de esta próxima media hora. Y lo inicio con un clásico de las listas de éxitos allá por los años 90. ¿Quién no se acuerda de Toreros, Salomé? Sí, sí, Chayanne canta hoy, para todos vosotros, Lo dejaría todo. Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Y de un veterano de la música a una joven promesa, Susana Cala, una compositora y cantante colombiana nacida el 10 de febrero de 1998 en Bogotá, y desde pequeñita la música ha formado parte de su vida. De ella estrenamos No lo recuerdo. ¿Cómo hacer para olvidarte, para nunca buscarte? Si entendí que sin tus besos me pierdo. Otro cantante del cual estrenamos nuevo sencillo es el inquieto Miki Núñez. Sin noticias de Gurb es el tema que nos canta a continuación. Hawaii, Bombay, Seúl, recorrí medio mundo por tú. No sé el lugar donde diablos te escondes. Y la canción que vamos a escuchar es un clásico de la copla 100 veces versionado. En esta ocasión se trata de un directo a cargo de Clara Montes. Eres mi vida, mi te lo juro compañero, no debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo... Y yo tengo la solución para las nuevas generaciones que no han conocido esperpentos del pasado. Yo vengo a iluminarlos con el inclasificable Manuel, a cargo de Desacados. Vale, lo reconozco. ¿Que la canción es mala? Pues sí, pero no vamos a discriminarla por eso, ¿verdad, amigos? Y terminaremos esta media horita musical de fiesta con la fiesta. Sin dudarlo, es el amor. Es como un imán que no me suelta. Es como la luna busca el sol. Es una razón que me despierta. Sin dudarlo, es el amor. ¡Hala! Ahí os dejo. Id pidiendo unas cañitas mientras yo regreso dentro de unos 30-35 minutos. Estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde. Ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me querías. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras, la cruz de mi ausencia solía cantar. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer. Que las campanas redoblen si te falto el. Quiero. Mm-hmm.

lado sin perderme. Objetivo ser persona. Busco un espejo para verme. Ojos, pelos y sin cola. Mi misión es encontrarte. Arrollado por un Seat. Arrollado por un taxi. Con el agua de la fuente. Cómo limpio este desastre. Mi misión es no perderte. Y mientras vas tan sola en este mundo que no es para ti, yo voy contando las horas desde Tarrasa hasta San Juan de Aspí. Y apunto en este diario por donde no te he buscado. Brasil, Hong Kong, Perú, recorrí medio mundo para tú. No sé el lugar donde diablos te escondes. Un vivo en Singapur, este mundo que es verde y azul me dejó sin noticias de mí. Chocar los labios es un beso, es así como lo llaman. Y si hay algo más que eso, acaban juntos en la cama. Eso es lo que más me extraña. Y mientras yo tan solo, en este mundo que no es para mí, no sé ni cuándo ni cómo. Lo de la cama lo probé por ti y apunto en este diario por donde no te he buscado. Hawái, Bombay, Seúl, recorrí medio mundo para tú. No sé el lugar donde diablos te escondes. El Valle, en Kathmandú, este mundo que es verde y azul me dejó sin noticias de ti. Y me paso contando las horas, pensando en qué piensas al sentirte sola. Y a veces creo que son mis historias. No quieres que busque que estás mejor sola. Ni Arqués ni Malibú, este mundo que es verde y azul me dejó sin noticias de tú. Oh, oh, oh. Este mundo que es verde y azul me dejó sin noticias de tú. Cariño, ya estoy aquí, por fin viernes. ¡Ay, sí! Sistema activado. Música en acción. Manuel. ¡Qué bien toca este muchacho! Un día sin que yo piense en tus besos, en la camisa que te ponías las veces que íbamos a bailar. Después servía de compañía mientras que estábamos lejos. Recuerdo cada canción, cada beso y hasta cada botón. Pero porque te fuiste no lo recuerdo. ¿Cómo hacer para olvidarte? Para nunca buscarte, si entendí que sin tus besos me pierdo. ¿Cómo hacer para olvidarte? Para nunca buscarte, si confieso que olvidé el desacuerdo. Que daña todo en un instante, si era tan gigante, ¿por qué no lo recuerdo? Un poco más de 14 meses desde que no volvimos a hablar. Y todavía no pasa un día sin que yo busque alguna señal de vida que me confirme que también te olvidaste de cuáles fueron las heridas por las que tú no te quedaste. ¿Cómo hacer para olvidarte? Para nunca buscarte. Si entendí que sin tu besos me pierdo. ¿Cómo hacer para olvidarte? Para nunca buscarte. Si confieso que olvidé el desacuerdo, que dañó todo en un instante. Si era tan gigante, ¿por qué no lo recuerdo? Es imposible pretender mentirle más al corazón sin resolver este misterio. Hacer para olvidarte, para nunca buscarte. Si entendí que sin tus besos me pierdo. ¿Cómo hacer para olvidarte, para nunca buscarte? Si confieso que olvidé el desacuerdo, que dañó todo en un instante. Si era tan gigante, ¿por qué no lo recuerdo? Que no lo recuerdo. Si quieres elegir las canciones que suenen en Por Fines Viernes, lo tienes muy fácil. Manda tus peticiones a nuestro correo. Es viernes en canal ebroradio@gmail.com. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos unos buenos consejos y enseguida comienza nuestra segunda hora de programa. ¡Por fin es viernes! No te vayas muy lejos.